escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros. La palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Montse, y ahora mismo os voy a presentar a mis compañeros, y luego presentaremos todos juntos de qué trata este podcast, La Palabra Errante. Hola, Aritz. Aritz. Hola, buenos días. Yo soy Aritz Peberra, aunque en algunos sitios me conocen más como el constructor de mundos. Entonces, desde pequeñito me dediqué a visitar y analizar mundos creados por escritores, y desde hace un tiempo aquí he decidido crear mis propios mundos y compartirlos con la gente. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a conocer a Tatiana Herrero. Hola, yo soy Tatiana Herrero y actualmente estoy administrando una página web de recursos para escritores, en el que también hablo sobre literatura fantástica un poco más en general. Y aunque es cierto que escribo desde que soy chiquitita historias para mí misma, no es hasta 2017 en el que empiezo a escribir con la intención de publicar. 3 años después, aún estoy esperando para engañar a alguna editorial que me publique. ¿Engañar o no? ¿Engañar o no? Muy bien, ahora conoceremos a Laura. Hola, Laura. Hola, yo soy Laura Messer. Y aunque de formación soy química, me encanta escribir. Soy una friki de escribir novelas de fantasía y relatos de ciencia ficción. Y bueno, como ha dicho también Tati, llevo desde 2017 de verdad enfocada a escribir para publicar. Y en ello estamos, trabajando. Muy bien, pues vamos a conocer también a Marta. Hola, Montse. Soy Marta Vidal. Estoy muy contenta de que los azares de la vida nos hayan traído a este punto en el que iniciamos este proyecto. De escribir poco puedo decir. Yo escribo de toda la vida, pero solo me estresa desde que me lo tomo más en serio y deja de ser un juego. Me canto por la fantasía, pero como lectora me gusta todo. Muy bien. Rebeca, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo, como todos, llevo escribiendo desde que me acuerdo, pero nunca he dado el paso, nunca me he atrevido a que nadie leyera nada mío. Y espero, pues eso, dar ese pasito que me falta. Pues ahora solo quedo yo. Soy Montse Safi, soy de Mataró, aunque viva en un pueblo italiano al pie de las montañas, pero no buscando a mi madre, sino por motivos de trabajo. Soy un poco Elastic Girl. No solo por la elasticidad mental ni física, sino más que nada porque tengo 3 hijos y lo combino todo un poco con el trabajo y con la escritura. Y he publicado una colección de cuentos de miedo, ahora no hace mucho, en enero me he autopublicado una colección de cuentos. Y ya estamos todos, este somos nosotros. Bueno, si os parece, pasamos a la presentación del canal. Trataremos entre amigos temas de escritura, temas de lecturas. Hablaremos sobre todo de argumentos que nos interesen, sobre todo a los escritores. No voy a presentarlo yo sola, me vais a ayudar vosotros. Haremos un esfuerzo, vale. Venga. Hablaremos un poco de todo. Tenemos un esquema inicial con varias secciones que queremos tratar. En este podcast en concreto, sobre la imaginación y la creatividad, pero no va a ser siempre este tema. No, el tema de hoy, como empezamos hoy, pues vamos a hablar de los inicios, de comienzos, cómo nos ponemos a escribir. Hay una cita de Gustave Flaubert que dice, más o menos, la inspiración es sentarse a escribir todos los días a la misma hora. Y después hay otra de Honoré de Balzac que dice, la inspiración es la ocasión del genio. Rutina contra inspiración. ¿Vosotros qué creéis? Yo, por ejemplo, siempre he intentado ser persona de rutina, pero nunca lo he conseguido. Porque cada vez que lo he intentado, me he empezado con rutinas, fui padre. Eso yo creo que los que somos aquí, padres y madres, creo que sabemos que eso es lo mejor para romper todo tipo de rutina. Sí. Que te planificas algo y te salta por los aires a los 5 minutos. Sí. Pero sí es verdad que cierta rutina tienes que mantener si quieres ser más o menos productivo. Yo al menos lo necesito para ser productivo. Si no, soy como una sierra. Un día puedo escribir un montón, al día siguiente no escribo absolutamente nada. Entonces, dedicado a eso, siempre me ha gustado. Y cuando estaba en la anterior casa tenía una cita de Picasso que decía, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. La inspiración al final sí es verdad, yo creo que sí que existe, sí que parece que te vienen las musas a visitar, pero para poder aprovecharlas yo creo que te tienen que pillar trabajando y en el momento perfecto para poder aprovecharla. Pues sí, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Y vosotras? Yo, por ejemplo, puedo poner mi experiencia... Como ejemplo, yo siempre quise escribir y generalmente escribía solo cuando me apetecía, que tendía a ser los veranos. Entonces yo cada verano empezaba una nueva historia que jamás acababa. Entonces considero que últimamente lo que más he hecho ha sido intentar tener una rutina más o menos establecida. Tengo la ventaja de no tener hijos, entonces puedo... No tengo tantos imprevistos en la vida, ¿no? Entonces puedo seguir mis horarios de escritura y me da la sensación de que así las novelas como mínimo las termino. Que sean más buenas o menos, eso ya sería cosa del lector, ¿no? Pero como mínimo las termino. Quería decir una cosa respecto a que dices, tengo la suerte de no tener hijos y poder tener una rutina, pero es que los hijos son una gran fuente de inspiración. Sí, bueno, sí, claro, porque la imaginación de un niño, ¿sí? eso se pierde una vez que creces. Sí, sí, sí, sí. Entonces digo, dime. Y la practicidad de un niño, y para tenerle entretenido, la cantidad de veces que tienes que utilizar la imaginación, también ayuda mucho. Pues también, sí, sí. Los juegos que tienes que pensar, los juegos que te tiras con él y empiezas a crear ahí con sus piezas y todo eso para entretenerle, al final ayuda, incluso te puede servir para luego montar tus propias escenas. Ajá. O los cuentos. No quiero que termine así. Y cambias el cuento. Yo el mío todavía es pequeñito, pero bueno, todavía 2 añitos, pero sí, le gusta y sí es bastante exigente. El final lo quiere así y si no, ya no le gusta. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Laura? ¿Rebeca? ¿Marta? Bueno, pues me pasó una cosa muy parecida a la que le pasó a Tati, que es que escribía, pues, sobre todo cuando tenía exámenes, ¿vale? Creo que el tener el cerebro estresado me hacía ser mucho más creativa, entonces estaba estudiando y solamente podía pensar en cómo seguir escribiendo. Y bueno, desde que acabé la carrera, el máster y todo, ya cuando tienes un trabajo, yo por lo menos tenía la suerte de que era súper capaz de desconectar y las tardes, si podía, me ponía a escribir, tenía la rutina y podía seguir hacia adelante. Pero luego están esos momentos en los que estás por la calle y de repente, ¡zas!, como un rayo, te cae la inspiración y es como, que se pare el mundo, que necesito apuntar esto, por favor. ¿Vas con libreta? Voy con libreta o con el móvil o una nota de voz o lo que haga falta, porque yo para escribir, esto ya lo trataremos en algún programa, en algún otro programa, el brújula versus mapa, pero ¿sí? Yo es que soy brújula, entonces de repente que en mitad de la calle te venga la idea exacta para hacer que todas las tramas confluyan y se solucione todo, es una sensación maravillosa, pero creo que solamente lo puedes tener cuando tienes una rutina y estás acostumbrado a trabajar en ello. ¿Rebeca? En mi caso, lo de tener niños, pues sí, te altera completamente la rutina que tienes, pero mira, yo he llegado a un momento de equilibrio que utilizo, por ejemplo, cuando los llevo a las extraescolares y escribo en el móvil mientras los espero. Entonces es un momento para mí, no hay nadie que venga a molestar, no hay nadie... pues te sientas en una cafetería o en la grada del campo de fútbol o donde sea y le das a la cabeza y Y son ratitos que sacas que a lo mejor con una rutina más... es más difícil en casa o... porque los niños en casa son muy demandantes. Entonces, mientras ellos están ocupados, pues aprovechas. Sobre lo que ha dicho Laura, de cuando te viene la inspiración en el momento, viva las nuevas tecnologías, viva el móvil, viva poder tirar de nota de voz, de anotar cualquier cosa en Drive, de... uf, menos mal, porque si además de todas las cosas que tengo que llevar de los niños, tengo que llevar una libreta, ya sería horroroso. Y esto da para otro programa también, ¿no? De cuáles son instrumentos para el escritor, ¿no? Y hablaremos también. Muy bien, Marta. Sí, yo también tengo una historia escritoril. A mí la inspiración yo no sé de dónde me viene o a dónde va. De hecho, no tengo idea nunca a dónde voy. En ese sentido soy muy brújula. Cuando era pequeñita, sí que finalizaba las historias. Las empezaba, les daba un final. Es más, se leían en el aula, se hacían cuestionarios de comprensión escuchadora. Pero cuando llegué a la facultad, ya antes de llegar a la facultad, dejé de leer, dejé de escribir, dejé todo. Y lo retomé de una manera un poco forzada en el sentido de que me obligué a retomar esa costumbre porque era algo que me gustaba, que me satisfacía y que había abandonado. Y al retomarla, yo, claro, vuelvo otra vez a no saber, no puedo decir de dónde viene mi inspiración ni cómo funciona, no lo sé, pero sí comparto la idea de que sin una rutina no va a ningún lado. Yo de pequeña tenía una rutina sin saber que tenía una rutina, yo escribía todos los días. Pero ahora cuando vuelvo a intentar tomar ese hábito, no tengo esa rutina y me cuesta... es horrible lo que me cuesta a mí. Pero bueno, ahí estamos. Las ideas sí, están ahí. Desarrollarlas es lo que requiere de esa rutina y de ese ponerse y de no esperar a que sople el aire y suceda. Bueno, esto también, ¿no? Que hablas de la rutina y ponerse y etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que nos dio, digamos, la posibilidad de conocernos, ¿no? El NaNoWriMo, ¿no? Que es lo que también hablaremos en un programa sobre el NaNoWriMo, lo que nos dio la posibilidad de conocernos y es más que nada, más que para poder conseguir escribir 50.000 palabras, es la rutina lo importante. Tatiana, creo que quiere decir algo. Sí, quería decir que si bien soy una gran defensora de la rutina, también hay que tener en cuenta que las mejores ideas, a mí al menos, se me ocurren haciendo cosas rutinarias, como lavar los platos o estar en la ducha. Entonces, también es cierto que la inspiración te puede venir en cualquier momento, pero es difícil que se te ocurran ideas si no estás trabajando en algo, ¿no? Por ejemplo, antes Laura también lo ha comentado, ¿no? Necesitas estar trabajando en el proyecto, en el argumento o en los personajes para que se te pueda ocurrir esta idea. Y yo diría que no solo trabajando, no solo escribiendo. La inspiración también te puede llegar leyendo, te puede llegar viendo una serie, viendo una película, jugando a un videojuego, de hecho. O sea, no todo es rutina, es cierto, pero es fundamental para mí. Estoy de acuerdo. Yo es que creo que cuando llevas un tiempo dedicándote a escribir, el subconsciente no se detiene, no desconecta. Tú estás lavando los platos, estás paseando, estás duchándote y tu cabeza sigue dándole vueltas a las cosas. Y por eso de repente cualquier cosa la asocias y ¡pup!, salta la idea. Muy de acuerdo con eso. De hecho, una cosa que yo hago a veces, cuando me veo en ese nudo en el que no sé por dónde tirar, no sé qué va a pasar, no sé qué estoy haciendo, no sé lo que quiero hacer, no sé nada, me dedico a jugar cosas muy, muy cutres, muy tontas, que no me requieran pensar. No un juego que me desafíe y que quiero meterme en él. No, algo que me aburra. Como el Tetris. Sí, de hecho he usado el Tetris así. Y me ocurre eso, que mi subconsciente trabaja y entonces en algún momento, pues ya sé lo que hay que hacer y ya está. Pero tengo que darle ese tiempo al subconsciente. Sí, yo creo que además es importante lo que decimos de rutina, porque una cosa es que se te ocurran las ideas. Las ideas es algo que podemos tener todos o que quieras o no aparecen. Pero yo creo que una vez que ya estás dentro de una rutina, ya estás trabajando en un proyecto, lo que te trae esa inspiración no solamente es la idea, sino cómo utilizar esa idea para tu proyecto. Porque hay muchas veces que sí, que podemos tener ideas. Yo tengo cuadernos enteros apuntados de ideas las más locas posibles. pero son ideas sueltas. Una vez que estás trabajando, una vez que estás metido en las rutinas, yo creo que tu cerebro ya empieza a conectar esa rutina con eso. Sí, justo ayer estaba escuchando uno de los vídeos de, no sé si los habéis visto, de las clases de Brandon Sanderson. Y bueno, comentaba pues que un compañero escritor estaba discutiendo con otra persona, pues debatiendo sobre qué es más importante, la forma de escribir la idea o la idea en sí misma. Y contaba una anécdota de otro escritor que le había dicho a la persona con la que discutía: dame tus dos peores ideas que las voy a juntar para escribir un buen libro. Y el señor pues le dieron las ideas de La Última Legión Romana y Pokémon y sacó una saga de libros y es famosa. Mira, el binomio fantástico. Totalmente. Pues sí. Y esto, si os parece bien, ¿no?, lo que nos estaba diciendo Laura nos podría introducir ya a la siguiente sección del programa de hoy, que es la gramática de la fantasía, ¿no?, de Rodari, que era el libro que habíamos escogido para tratar esta semana. Creo que no lo había dicho en la introducción, ¿no? Pues dentro de las secciones de estos podcasts, pues tendremos libros que analizaremos, tendremos entrevistas, sobre todo mirado a, o también el análisis de libros, ya sea de escritura o quizás libros que nos han aportado alguna cosa que hemos aprendido los escritores, todo pues eso, ¿no? Focalizado un poco a nosotros que somos, al menos yo me considero un poco un pretendiente de escritor, ¿no? Que intento aprender sobre todo para poder escribir. Y esta semana hablaríamos de La gramática de la fantasía, que es un libro de Gianni Rodari y es un libro sobre todo de ejercicios de creatividad y, como muy bien acaba de decir Marta, pues que habla del binomio fantástico. Que, bueno, algunos lo habéis leído este libro. ¿Qué os parece? ¿Habéis podido sacar ideas? ¿Os ha parecido interesante? No vamos a hacer spoilers porque tampoco es que se pueda hacer spoiler de un libro así, pero lo que sí que hay que cogerlo en un contexto, ¿no? Que este libro se ha escrito a partir de unas charlas que tuvo Gianni Rodari en la creación de la escuela de Emilia-Romagna, ¿no? Es una escuela que permite a los niños, digamos, un poquito más de libertad. No solo tenían que estar en el aula escuchando lo que decía el profesor, sino que es un poquito, se basa en el método de María Montessori, que es permitir a los alumnos pues potenciar su creatividad. Y de esta manera, si hay algún alumno pues que le gusta, yo qué sé, escribir, o que le gusta ser astronauta, pues como que le dan las bases para que pueda llegar a ser lo que él quiere, ¿no? Potencialmente no se le marca un recorrido, sino que lo va trazando él mismo. Y quizás me estoy enrollando demasiado. Quería que me dijerais vosotros qué te ha aportado este libro, si has aprendido, hay algunas cosas que te gustaría comentar con nosotros, Tatiana. Dejando a un lado toda la parte de la escuela más innovadora, que me interesa por mi faceta como profesora, ¿no? Me gusta porque le pone nombre a algo que yo de forma inconsciente ya hacía, que era el binomio fantástico. Creo que aquí todo el mundo en algún momento ha creado una obra de fantasía simplemente juntando dos elementos que en principio no deberían ir juntos, ¿no? Como podría ser lo que ha comentado antes Laura, ¿no? Entonces me ha gustado ver no solo en palabras más técnicas algo que todo el mundo hace, incluidos los propios niños cuando inventan historias, sino que además da un montón de ideas que yo me tengo, no sé, 4 o 5 páginas apuntadas, ideas para generar historias que la verdad me han resultado muy llamativas para mi propio desarrollo como escritora, ¿no? Como podría ser sobre todo la parte que más me gusta, todo el tema del retelling de fábulas y de cuentos populares, que al menos a mí es lo que siempre me gusta más. Uh-huh. ¿Aritz? Sí, mira, yo me ha encantado este libro, sobre todo porque lo he leído desde dos aspectos. Primero desde el punto de vista de escritor, pero también desde el punto de vista de padre. Y lo bueno que tiene este libro también es que te aporta un montón de ideas y un montón de juegos que puede unir nuestra pasión por la escritura con nuestro papel de padres. Pues de la manera de estructurar, contarle cuentos a las noches, de juegos, ese tipo de cosas. La verdad que me ha encantado. Y lo que le ha pasado a Tatiana también me pasó a mí, porque también le pones nombres a ese tipo de herramientas que utilizamos a veces para romper esa página en blanco y para empezar a arrancar una historia. A mí, por ejemplo, me pasó, hace poco publiqué un relato en Lectu que se llama La Bolsa Negra y era para una antología de vampiros. Y lo primero que empecé es decir, yo qué escribo sobre vampiros, que salga un poco de la norma. Y empecé a hacer un brainstorming soltando palabras sueltas y se me ocurrió unir dos palabras, igual será porque en ese momento empezaba a mirar hipotecas y cosas así, que era unir la palabra vampiro con la palabra banquero. Y entonces, tirando de ese hilo, espero que si hay algún banquero presente no se enfade mucho conmigo. No, pero tiene razón. Y uniendo eso, pues hice un juego que justo lo pone en este libro, que sería ¿qué pasaría si? Entonces yo me pregunté, ¿qué pasaría si los banqueros fueran vampiros? Y tirando de ese hilo, pues empecé a hacer una pequeña historia, pues que al final acabó en el relato. Y yo creo que es una buena manera para romper ese primer bloqueo que tenemos de encontrarnos con la hoja en blanco y decir, no sé lo que escribir, no tengo todavía una idea, no tengo... Pues intenta cosas así, intenta el binomio fantástico, intenta qué pasaría así, intenta ese tipo de cosas porque a veces suelen salir cosas muy interesantes. A mí me pasó también, justamente la palabra también es banco, qué casualidad, y me pasó con un libro que tengo publicado que se llama, un cuento que tengo publicado dentro de la colección de que se llama Letra Pequeña, y me salió, jugando así al binomio fantástico, ¿no? Me salió la palabra cerebro y banco de cerebros, y pensaba, ¿alguien puede ir al banco? Y decir, a ver, necesito un cerebro porque es que yo estoy ya a punto de... Bueno, ya no tengo más memoria, ¿no? Y entonces, pues a partir de aquí empecé a crear una historia un poco tétrica, la verdad, que así podría parecer hasta divertida, pero no, precisamente es al revés, ¿no? Alguien que firma... Bueno, no puedo hacer spoilers, pero de alguna manera pues me despertó, ¿no? Estas dos palabras, también banquero, qué casualidad, banco. Se ve que son inspiradoras. Sí. Inspiradora de pesadillas. Sí, un poco. Qué casualidad que las dos historias son oscuras. Pues sí, sí, sí, sí. Y también son muy pálidos los banqueros, ¿eh, Aritz? Ahora que lo has dicho. Sí. Un poco draculillo, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere hablar de la gramática de la fantasía? Mira, a mí lo que me ha llamado la atención del libro, bueno, hay un par de conceptos. El concepto del efecto disparate me encanta, que es un poco lo que hay debajo del efecto binomio, del binomio creativo, es hacer cosas exactamente que no tienen nada que ver entre sí y a ver qué sale de ahí. Cuanto más extraño y extravagante, mejor, más creativo. Y hay una frase que dice, que la voy a leer literalmente, que dice que sobre el error creativo, que de un lapsus pueden hacer una historia. Y cuenta la anécdota de los zapatos de Cenicienta, que originalmente eran, y perdonadme porque no tengo ni idea de alemán, los zapatos al principio eran de Bayer, que es un tipo de piel, y no de Ber, que es vidrio. Pero fue un error de transcripción y desde luego queda muchísimo mejor para la historia. Es muchísimo más adecuado que el zapato sea de cristal, de vidrio, que de una piel normal. Y de ahí, fíjate, una historia intemporal como la Cenicienta. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho, me ha gustado mucho, mucho, y de hecho es la que yo tengo anotada aquí, es la baraja que propone con las funciones de prop. Me parece un recurso fantástico para lo que es el planteamiento de una historia. Yo, de hecho, me lo apunté como posible futuro podcast, porque nos vendría genial para hablar también sobre el viaje del héroe. Ay, yo lo dejo también. Caer. Sí, sí, sí que es verdad. Pues sí, pues déjala ahí. Mira, primer capítulo y tropecientas ideas ya para los siguientes. Hay que crear un poco de hype. Sí. Vamos apuntando, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que en realidad ya lo tenemos ya casi todo programado, ¿eh? De aquí hasta los próximos 2 años ya tenemos todos los temas casi. Sí, yo estoy empezando a poner la agenda. También ya empieza. Bueno, pues a ver si con nuestra experiencia, no sé, quizás alguien que no se ha leído el libro o que se lo haya leído hace mucho tiempo, pues a lo mejor le entran ganas de leerse el libro. No lo sé. En fin, vamos a pasar a la siguiente sección. Se trata de contador de palabras. Es una sección más o menos que nos pone al día de lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos y cómo los estamos llevando. Es un poco también, ¿no?, para ayudarnos a espolear esto que a veces la rutina no nos deja, pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir escribiendo. Y así, si ponemos en común nuestros proyectos, quizás nos ayudamos un poco a seguir adelante. Ayudarnos, o otra manera de decir, obligarnos. A hacer un poquito algo de, vale, de podcast a podcast. Compromiso. Pues sí, nos comprometemos a... Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Aritz? Vale, pues yo, como siempre, estoy con a tres bandas. Yo no sé centrarme en un solo proyecto. Entonces, como tengo en distintas fases, por un lado estoy ya corrigiendo el primer proyecto, que espero publicarlo, si puede ser este año, que es una novela larga de fantasía urbana que se llama Todo lo que tiene nombre. Ya paso por los beta, por suerte he tenido buenas opiniones y estoy corrigiendo cosillas que me han dicho y así, y a ver. Luego estoy acabando, que igual seguramente para cuando se publique este podcast ya habrá acabado el plazo para el Visiones. Y por último, ya en fase de escritura, pues como el tema de corregir, me imagino que coincidiremos que es un poco pesado y a veces se atraganta bastante y necesitamos un poco más de creatividad, pues estoy escribiendo ya, vamos a decir, el siguiente proyecto, que por ahora se llama Niebla de Brujas. ¿Cómo? Niebla de Brujas. Niebla de Brujas, vale, no lo había oído. Muy bien. Sí. Qué chulo, suena oscurete. Suena, sí, muy bastante. Bien. A mí me suena a Meigas. Sí, mira, pues Meigas hay unas cuantas, sí. Es una historia que mezcla un poco fantasía urbana, mitología y brujería. Tiene buena pinta. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Tatiana? Bueno, yo ahora mismo estoy en la fase de leer un manuscrito que ya terminé de cosa de un mes, más o menos. Y estoy de acuerdo con Aritz, la parte de relectura, reescritura, es la más tediosa. Pero sí que es cierto que lo estoy disfrutando muchísimo porque son mis pequeñines, a estos personajes les tengo mucho cariño porque provienen de un proyecto que escribí, bueno, escribí entre comillas, a los 15 años, que los he rescatado para escribirles, eran personajes secundarios y los he convertido en principales. Y bueno, es una historia de fantasía en la que el tema principal sería encontrarse a uno mismo y saber sobrevivir a un mundo que no te quiere tal y como eres. Sería un poco así. No es triste, ¿eh? No es dramático, es más de superación personal e intentar ganarse su lugar en el mundo. La verdad es que les tengo mucho cariño. Hombre, no me extraña. Suena bonito. Además, si desde los 15 años lo llevas, pues como que ya son parte de tu familia, ¿no? Sí, son míos. Sí, además esos secundarios que van cogiendo cada vez más fuerza y al final se convierten en más protagonista que los protagonistas. Claro, exactamente. Sí, sí. Muy bien. ¿Rebeca? Pues, bueno, yo siempre digo que no es que sea de mapa, es que soy de GPS. Entonces estoy escaletando una idea, pero escribo... Hago una mezcla entre el método del copo de nieve y escribir por capas. Entonces, hago primero un esqueleto de las ideas, las escenas, de los capítulos, y luego voy rellenando. Y ahí estoy. Muy bien. Ahí estoy. Un proyecto que a mí me gusta mucho, que de momento se llama Dunas Negras, y a ver qué sale. Madre mía, la reina de la planificación. De verdad, ¿eh? ¿Y tú, Laura? ¿Qué novedades tienes? ¿Cuáles han sido tus avances? Bueno, pues yo he tenido bastantes emociones estos días. Pues cuéntanoslas. Sí, hace cosa de un mes, en el evento que hicieron vía directo de YouTube, Ediciones Freya con Gela Ediciones, se anunciaron novedades y hubo presentaciones y cositas muy chulas. Que, bueno, si las queréis ver, están guardadas en el YouTube de Gela. Uh-huh. Y se anunció que yo voy a ser una de las novedades de la segunda mitad de año en Ediciones Freya. ¡Hola, qué Entonces, emoción, ¿no? Sí. ¡Felicidades! ¡Qué chulo! Gracias. ¿Y qué puedes decirnos? Pues más o menos lo que conté por allí, que es la primera parte de una trilogía de fantasía. Uh-huh. Es joven adulto. Y nada, tiene mucho sistema de magia, mucho world building, que son estas cosas que me gustan a mí y que nada, estoy muy nerviosa esperando a que podáis leerlo prontito, que saldrá en septiembre. Muy bien, y nosotros también queremos leerlo. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? Pues también con Freya fui seleccionada para su antología Samurai, entonces dentro de nada va a salir Katana, una antología Samurai. ¿Está en preventa? Sí, todavía está en preventa. Si nos estáis escuchando el día 10, tenéis hasta el día 12 para comprarlo en preventa y optar a los regalitos. Y uh-huh. Si no, pues podéis comprarlo igualmente y disfrutar de una experiencia muy samurái. ¡Jo, qué guay, Laura! ¡Muy bien! Y bueno, ¿qué más? ¿Más cosas? Pues aún me queda una cosita más que como no me ha dado para terminar de escribir el tercer libro de la trilogía en junio, pues estoy aprovechando el Camp NaNoWriMo de este mes, que empezó el 1 de julio, ¿sí? Lo estoy aprovechando para a ver si consigo terminar de una vez. Muy bien. ¿Y qué tal lo llevas en ritmo? Ya, pues tomarme unas... fatal de los fatales. Pero bueno, tampoco tengo que... No me he puesto las 50.000 palabras de un NaNoWriMo normal, entonces... No es la misma tensión. Claro, claro. Bueno, pues nada, poquito a poquito vamos llegando, ¿no? Claro, poco a poco, no hay que estresarse, claro, que estamos de vacaciones. Claro que sí, y además es para lo que sirve el nano, ¿no? Para imponernos a nosotros mismos un ritmo. Sí, la cuestión es, exactamente, coger un poco de disciplina. Y una rutina. Correcto, lo que hemos estado tratando todo este capítulo, rutina. Pues sí, precisamente. Marta, ¿y tú? Yo tengo una historia empezada, que sobre todo lo que tengo son ideas. En el nano del año pasado, cuando nos conocimos, fue donde arrancó esta historia, que no sé qué quiero hacer con ella. Y por otro lado, estoy en una revisión interminable y con cambios que tampoco terminan, con otra historia que tiene ya muchos años y que... Bueno, desde que me di cuenta de que quiero formar parte de este cambio de la literatura que estamos teniendo para visibilizar y preocupándonos de todos esos colectivos que dejamos de lado típicamente, me encuentro con problemas que no tenía inicialmente y para los que no había pensado solución en ningún momento. Entonces, rehacer todo eso me está dando mucho trabajo, me genera muchas inseguridades. Tengo ya algo terminado, lo que le falta más bien revisión formal, pero que yo no acabo de estar contenta porque veo cosas que se tienen que hacer mejor. Yo asumo que lo que pasa es que me enfrento al síndrome de la impostora y me lo estoy comiendo en pleno. Digo, esto suena a síndrome del impostor total. Sí, total. Yo lo sé, pero saberlo no te lo quita de encima. Ya, también. Sí, lo sí. Que sí que puedes es actuar al respecto o no. Yo he buscado consejo. Sin saber bien a dónde iba ni por qué iba y con ese miedo de lo envío, no lo envío, ¿qué hago? Y decir, venga, va. Y bueno, esta semana pasada me puse en contacto con la librería Cómplices, que está en Barcelona y se especializa en el colectivo LGBTQ y desde hace muchos años, llevan mucho tiempo ahí, para preguntarles, ¿no? Les expliqué lo que tenía entre las manos y que, bueno, si me podían recomendar editoriales, agentes o incluso lectores porque tengo estas inseguridades. Fueron muy amables, se portaron muy bien y bueno, me recomendaron a la editorial Les y a Café con Leche. Me dieron también los emails de las editoras con las que contacté. A Les ya les había mandado la propuesta porque al ser solo la propuesta aún me quedaba tiempo de sobra para pulir esos aspectos formales, que es al final decidir si me voy con un femenino genérico, si no, si utilizo el E inclusivo, si qué hago. Ese tipo de cosas, pues es tomar una decisión y ya ir con ella. Entonces, tenía tiempo. Así que envié la propuesta, está en valoración. Contacté con ellas. Bárbara todavía no ha respondido, pero ya tiene algo entre sus manos. Vamos, no le puedo aportar nada más, lo tiene allí. Y Diana... Bárbara, si nos estás oyendo... Queremos responder. Claro. Diana sí que respondió y la verdad es que el sentirte comprendida, no sé por lo que estás pasando, y lo único que puedes hacer es asumir que tienes entre manos algo que es complicado, que es problemático, que va a dar guerra y que te va a producir muchísima crítica. Va a ser desagradable, pero es lo que hay, ¿no? Solo eso es una ayuda muy grande. Yo me emocioné con ese correo. No hice nada que realmente no sepa ya. Pero necesitas que alguien te diga, es normal, está bien, y lo único que tienes que hacer es tomar decisiones. Sociedad de Escritores Anónimos. Estamos contigo, sí. Marta. Gracias. Lo necesito. Sí. Bueno. Tatiana, nos tienes que contar una cosa que no nos has dicho. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues sí, esta semana he aparecido en el podcast de Érase esta vez, que lo llevan Mamen y Pablo Rompe, que la verdad ha sido una experiencia muy curiosa, muy llamativa, porque me contactaron yo sin conocerles y ellos sin conocerme a mí tampoco, más que por el blog y por la página, y me invitaron para hacer un especial de fantasía. De hecho, ellos me llaman especialista en worldbuilding. Yo creo que están exagerando un poco. Yo creo que no. Pero bueno, ha sido un capítulo muy, muy interesante. Básicamente llevé una de mis entradas más antiguas, que son los 10 imprescindibles en worldbuilding y cómo poder desarrollarlo correctamente en tu novela de fantasía. Y bueno, ha sido muy curioso, la verdad. Tanto que junto con este podcast, el podcast de Érase esta vez, todo un poquito también impulsado por mis ganas de renovarme, me han llevado a acabar de preparar una cosa que saldrá la semana que viene, que así entre nosotros y nuestra gran audiencia, os adelanto que la semana que viene empezaré un podcast personal, individual, en el que vamos a hablar sobre mitología y literatura fantástica. Para mí que no nos perderemos. No, espero que os pueda gustar. Es bueno, está enfocado más, no tanto para escritores, sino más bien para consumidores, más como lectores, para gente interesada en mitología, a la gente que le guste entender qué hay detrás de un libro, la mitología detrás de una novela de fantasía, pero también a aquellas personas que se interesan mucho por en qué creen nuestras civilizaciones y de qué están hechas nuestras propias creencias y cómo eso nos lleva a ser como somos. Bueno, dejo ya de hablar porque... Le vamos a dar el like, pero ya, vamos a tener que dar el like a nuestro programa, evidentemente, a La Palabra Errante. Le vamos a dar el like a Érase una... ¿Esta vez? Érase esta vez, ahora ya me estaba liando. Y luego también el tuyo, que se va a llamar... ¿Dónde nace la fantasía? ¿Dónde nace la fantasía? Muy bien, Tatiana, enhorabuena. Sí, señora. Creo que, Monse, tienes que anunciar también algo bastante interesante y jugoso, ¿no? Creo. Sí, es verdad. Para mí es muy importante porque he publicado en Amazon pues El secreto de los Nars, que es una historia de fantasía y realidad a la vez. Son dos personajes, son dos niños, Uran y Silae, que se despiertan en un mundo mágico paralelo al otro lado del lago donde viven. Y como en sus casas están viviendo algunos problemas, los padres piensan que todo esto ha sido una chiquillada y están un poco preocupados por esto. No sé si voy a decir algo más o no. Si quieres, no sé, os puedo decir cómo nació esta historia. Claro. Fue después de la muerte de mi prima, mis hijos hacían muchísimas preguntas que ni yo misma conseguía contestarme. Y a partir de esta historia, en un mundo mágico, digamos... que coloreé un poquito la realidad de lo que es una enfermedad, ¿no? Y a mí me ayudó mucho como madre y como persona, lo que por desgracia a veces solo podemos resignarnos a vivir, ¿no? Entonces, digamos que con esta historia he conseguido explicarles a ellos, o que comprendieran, más que explicar, porque no es un libro explicativo, ni tampoco es un libro triste, es un libro de esperanza. Y además estoy participando al premio literario de Amazon Storyteller, que este año, digamos que esto ha sido un reto para mí. Y también he publicado justamente estos días el book trailer, que tampoco había hecho en mi vida una cosa parecida, ¿no? Un vídeo dura un minuto y 20 segundos, como tiene que ser, cortito, pero bastante interesante. Si queréis, lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Monse Safi, y si no, también igual lo podemos colgar un enlace en la web. Y nada. Sí, claro. Dime. No, que decía que yo lo he visto y la verdad es que te quedas con la sensación de saber, querer saber un poco más, que capta bastante la atención, ya te lo digo. Muy bien. Pues esa era mi intención, sí, eso es que lo he conseguido. Gracias, Tatiana. Bueno, pues ya tenemos dos entrevistas para dentro de poco. Anda, qué bien, qué bien. Se nos acumula la tarea. Pues sí, pues sí. Muy bien. Pues nada, ahora ya, ya hemos pasado el contado, ya llevamos casi 40 minutos, ¿eh? Mm. Para un primer programa no está nada mal, ¿eh? Está muy bien, está muy bien, sí. No nos hemos quedado en blanco, yo estoy alucinando. Si no nos ha dado tiempo, teníamos tantas cosas que decir. Ahora sí que vamos al call to action. No sé si lo he dicho bien, pero Tatiana nos va a proponer y nos va a explicar esta sección que a partir de hoy podéis participar. Pues desde Palabra Errante os queríamos... Bueno, queríamos jugar un poco con vosotros, en el buen sentido de la palabra, ya que el libro de lectura da tantas opciones y tantas ideas para generar y para generar nuevas historias, habíamos pensado en juntarnos todos y usar uno de los binomios, del autor para crear tantas historias distintas como escritores o escritoras participen, ¿no? Entonces, hemos estado hablando y una de las opciones que más nos llama la atención es una que el autor habla sobre coger una fábula popular, en este caso podría ser la Caperucita Roja, e introducirle una palabra que, en principio, no tiene nada que ver con el cuento. Os cuento cómo funcionaría esto. Tenemos cuenta de Twitter, la palabra errant sin E final porque no cabía. Problemas de la tecnología. Sí. Aprovecho para decir que nos sigáis por allí, ya que iremos actualizando todo lo que vayamos publicando y hablando un poco de los temas que vamos a ir tratando. Quien quiera participar simplemente tiene que escribir su mini cuento en un tweet con el hashtag RetoErrante1. Os dejaremos en la descripción exactamente qué hashtag para que nadie se equivoque. Y tendrá que crear un cuento con las siguientes palabras: bosque, lobo, niña, abuela y helicóptero. Claramente estamos evocando la Caperucita Roja, pero tenéis que introducir de alguna forma original este helicóptero para que dé lugar a un cuento que tenga una estructura similar al de la Caperucita Roja. Yo al menos participaré y colgaré mi versión helicóptera de la Caperucita Roja. No sé si mis compañeros también harán lo mismo, supongo que sí. Hombre, lo vamos a intentar, pero con un tuit es súper difícil. Un buen reto, sí señor. Sí. Pues sí, todos a participar. Claro que sí. Yo espero que se anime la gente. Y que haya ahí movimiento y que nos podamos reír un poco. Claro. Las risas tienen que caer seguro. A ver qué se hace cuando se mete sí. El helicóptero. Pues sí. En la capucha de Caperucita. Uy, no des ideas. Uy, es verdad, es genial. Lo tengo patentada. Escríbelo cuanto antes. Sí, lo voy a registrar ya. Muy bien. Pues, a ver, si os parece bien, dejamos aquí, nos despedimos del primer podcast, que no será el único, de La Palabra Errante, y nos podéis encontrar, pues, como acaba de decir Tatiana, en Twitter, La Palabra Errante, sin la E final. Si queréis mandaros un correo electrónico, podcastlapalabraerrante@gmail.com. Y si os ha gustado el podcast y queréis seguirnos, pues le dais a la función de suscribir o le ponéis un corazoncito. Y así lo podéis escuchar más tarde. Y si os damos penita, también. También, también. Somos principiantes, estamos aprendiendo. Sí, señor, esto es lo principal. Y seguro que hemos aprendido algo de este capítulo. Al menos yo ya he aprendido varias ideas que tengo. Al menos apunto antes de que... Eso, a apuntar. Que si no se olvida. Sí, sí. Pues muy bien, chicos. Nos vemos dentro de unos días. Muy bien. Claro. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.